Forever alcanzó el número 8 en el listado Hot 100 de Billboard el 21 de abril de 1990, convirtiéndose en el primer sencillo del grupo en el top 40 o en el top 40 desde que I Was Made for Loving You, Fui Hecho para Amarte, alcanzó el número 11 en 1979. Never Say Goodbye, Bon Jovi, número 41. Forever, Kiss, número 40. La ochentera, 91.9. ochentera 91.9. La ochentera 91.9. Especial de hoy, lunes festivo. 50 power ballads, 50 baladas rockeras aquí en la ochentera 91.9. Del 50 al 1, lugar número 39, I Won't Forget You. No te olvidaré, pertenece al álbum debut Look What the Cat Dragged In, de la banda Poison. I Won't Forget You alcanzó el lugar número 13 en el listado Hot 100 de Billboard, y al lado de Talk Dirty To Me fueron las dos primeras canciones con las que se dio a conocer Poison. Número 38. En la canción So Tired, tan cansado, el príncipe de las tinieblas Ozzy Osbourne se cansa de esperar a su chica cuando se da cuenta de que probablemente le esté engañando. La canción So Tired es una de las primeras baladas de Ozzy Osbourne como solista, tendencia que continuaría más adelante con canciones como Mama, I'm Coming Home, incluida en su sexto álbum No More Tears. En el video de So Tired, Ozzy Osbourne interpreta a todos los personajes principales, como lo hizo Eddie Murphy en la película The Naughty Professor, el profesor chiflado, donde el actor interpreta a 7 personajes. Dos canciones más, 39, I Won't Forget You, Poison. 38, So Tired, Ozzy Osbourne. Nosotros somos la inteligencia natural que despierta tus emociones. Tus emociones. Soñamos, reímos, lloramos, recordamos contigo día a día. Día a día. Soy Checho Cano en la ochentera 91.9 y me río, disfruto, sueño con mi hijo Martín, disfrutando de los buenos clásicos, viajando en la máquina del tiempo. Soy Mauricio Pérez de la ochentera 91.9. Me emociona coleccionar objetos de Batman y me divierte y me alegra la música. Es música a la carta por la ochentera con John Jairo Muñoz. Aquí estoy para atender sus pedidos y servírselos en bandeja de plata. Buenas tardes, amigos de La Ochentera. Efectivamente, sí, yo soy Carlos Alberto Ríos y estoy feliz de estar aquí conectados con ustedes, los mejores seguidores de los clásicos en La Ochentera 91.9. Sentimos la radio como tu mejor compañía y aquí estamos para darle vida a los clásicos en Medellín. En Medellín. Somos La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. De la mañana, 29 minutos. Especial de hoy, lunes festivo, aquí en La Ochentera 91.9. A Yurauto Subaru encuentras camionetas con tracción 4x4 y el más completo equipamiento en seguridad y confort de la Subaru. Conoce nuestras camionetas en versiones híbridas y gasolina con la mejor relación precio-calidad. Estrena con tasas desde el 1.19%. Agenda tu test drive y vive la verdadera aventura. Te esperamos en nuestra sede de la Avenida Las Vegas. Más información en www.ayurauto.com.co o en el WhatsApp 316-472-4905. Repito, el WhatsApp de Ayurauto Subaru de la Avenida Las Vegas. 316-472-4905. Continuamos del 50 al 1. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Especial con las 50 baladas rockeras aquí en la ochentera 91.9. Y llegamos al puesto número 37. La canción Bringing of the Heartbreak, Causándome una Pena, fue el primer éxito que se conoció de Def Leppard, incluido en su segundo álbum High and Dry. La canción fue escrita por los guitarristas de la banda Steve Clark y Pete Willis, al lado del vocalista Joe Elliott. Y es una balada rockera con un tema de angustia. Joe Elliott canta sobre una chica que no lo deja entrar en su corazón. Ella es una criatura misteriosa y desenfrenada que lo vuelve loco con sus ojos risueños. No puede dejar de pensar en ella, pero lo está agotando y pronto no tendrá nada más que dar. La número 36. Aunque la banda escocesa Nazareth hizo de la canción Love Hurts, El Amor Duele, todo un éxito en 1974, la canción fue grabada inicialmente por el grupo The Everly Brothers en 1960. El personaje de la canción Love Hurts hace un descubrimiento al decir que todos los que cantan las alabanzas del amor son unos tontos que pronto serán quemados, ya que el amor es solo una mentira hecha para ponerte triste, porque el amor joven arde de pasión, pero te quema cuando arde. 37, Bringing on the Heartbreak, Def Leppard. Número 36, Love Hurts, Nazareth. Más que un show, una experiencia. Desde Europa, This is Michael. El espectáculo internacional que captura la esencia del rey del pop con un concierto y shows de baile impresionantes. 15 de noviembre, 7 de la noche, City Hall, El Rodeo, Medellín. Entradas únicamente en mitaquilla.com.co. This is Michael. Tus hijos amarán estar en primera fila. La ochentera 91.9. Número 37. Bring it on! Ochentera 91.9. Top número 36. La Ochentera 91.9. Especial de hoy, lunes festivo. Las 50 baladas rockeras. Aquí en La Ochentera 91.9. Del 50 al 1, los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Número 35, en la canción With or Without You, Contigo o Sin Ti, Bono describe una relación tortuosa de la que no puede escapar. Hasta la aparición del quinto álbum de la banda, de Joshua Tree, U2 solo había logrado un éxito modesto, pero el álbum los catapultó al estrellato con su llegada y con el lanzamiento de sus dos primeras canciones. With or Without You, Contigo y Sin Ti, Contigo o Sin Ti, y I Still Haven't Found What I'm Looking For, Aún No Encuentro Lo Que Estoy Buscando, las cuales alcanzaron el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Número 34, The Price. El precio trata sobre los sacrificios que hay que hacer para lograr las metas. La banda Twisted Sister estaba al borde de un gran avance cuando escribió esta canción, pero fue una larga lucha llegar a ese punto, punto al que llegaron con la aparición del tercer álbum Stay Hungry, Mantente Hambriento, que contiene los tres éxitos principales de Twisted Sister: We're Not Gonna Take It, I Wanna Rock y The Price. Para Dee Snider, el vocalista y compositor de Twisted Sister, el precio de perseguir su sueño fue alto, ya que significaba pasar tiempo lejos de su familia. Dijo que estuvo 4 meses lejos de casa, de su esposa e hijo, y ni siquiera podía pagar una llamada telefónica. Así de hambrienta estaba la banda. Escribí The Price, dijo, inspirado en esos sentimientos de ese momento. 35, With or Without You, U2, lugar número 34, The Price, Twisted Sister. La Ochentera, 91.9. Todo el número 35. Left to lose, and you give yourself La Ochentera 91.9. Top número 34. La Ochentera 91.9 Medellín. Especial de hoy, lunes festivo. Las 50 baladas rockeras de todos los tiempos. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Vamos del 50 al 1 y llegamos al puesto número 33. When the smoke is going down, cuando el humo se desvanece, es una canción incluida en el octavo álbum Blackout de la banda alemana Scorpions de 1982. La canción describe la rutina que tiene Scorpions como banda rockera a través de sus presentaciones. Justo cuando regreso a casa encuentro algo de tiempo para estar solo. Voy a ver el lugar una vez más, como mil noches antes. Subo al escenario otra vez esta noche, porque el lugar parece todavía vivo cuando el humo se desvanece. Número 32, Silent Lucidity, Lucidez Silenciosa, es una canción escrita por el guitarrista de Queensryche, Chris DeGarmo. Es una canción que trata sobre una persona que tiene sueño lúcido. Un sueño lúcido ocurre cuando se es consciente que se está soñando y se puede controlar partes del mismo sueño. Basado en un libro que leyó Chris DeGarmo, dijo que la persona promedio pasa 4 años y medio de su vida en un estado de alucinación vívida mientras sueña. Durante ese tiempo puedes realizar hazañas sobrehumanas como volar y caminar a través de paredes, además de experimentar sensaciones físicas increíbles. Creamos un paisaje de ensueño muy real para esta canción. Todo, desde la entrega vocal hasta la orquestación, la melodía y los instrumentos, todo intenta crear este paisaje tan exuberante, dijo DeGarmo, el autor de la canción. Silent Lucidity está incluida en el álbum Empire de 1990, fue nominada a 2 Grammys y alcanzó el 9º lugar en el listado Hot 100 de Billboard. 2 canciones más, entonces. La canción número 33, When the Smoke is Going Down, cuando el humo se desvanece. Y la canción número 32, Silent Lucidity, Lucidez Silenciosa. Scorpions y Queensryche, aquí en La Ochentera. La Ochentera, 91.9. Top número 33. Thank you.